El organopónico de Playa Larga, perteneciente al programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar en Ciénaga de Zapata, sobrecumple su plan de producción de hortalizas durante los dos primeros meses del año 2021. Según datos aportados por el licenciado en agronomía Jorge Luis González Rodríguez, especialista integral agropecuario de la empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata, la entidad tiene un plan anual de producción de 49,4 toneladas de hortalizas. Del mismo, ya se han cosechado 5,7 toneladas en el mes de enero y 4,8 en febrero. Yaineris Mirabales Martínez, jefa del organopónico desde hace 4 años, explica que su producción fundamental son las hortalizas: acelga, remolacha, tomate, habichuela, lechuga, pepino, zanahoria, calabaza, coliflor y quimbombó, así como especias, ajoporro, cilantro y orégano, y plantas medicinales. También se está experimentando con el cultivo de especies exóticas como el espárrago y el brócolis. Aquí se producen hortalizas y otros vegetales ecológicos, es decir, de manera natural, sin el uso de fertilizantes o plaguicidas químicos. Para contener el ataque de las plagas, el organopónico cuenta con barreras vivas de quingrás y millo en todo su perímetro, agrega Yaineris. Comenta además que con su producción se abastecen 2 puntos de venta a la población y, de manera priorizada, los comedores de diversas entidades como las escuelas primarias y las unidades del Sistema de Atención a la Familia de Playa Larga y Pálpite, el Policlínico y la Escuela Secundaria de la Cabecera Municipal, y también de organismos como el Partido y el Gobierno Local, entre otros. Construido por el ya desaparecido Proyecto de Andalucía y con un área total de 0,5 hectáreas, el mismo posee 100 canteros, un pozo propio y un sistema de regadío por aspersión dotado con una turbina sumergible, y está protegido por un cercado perimetral de malla metálica eslabonada. Su colectivo laboral está compuesto por 5 trabajadores, de ellos 2 mujeres. Finalmente, anuncia Jorge Félix que el próximo día 5 del presente mes serán objeto de la primera visita del actual año por el Grupo Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, para la cual se están preparando para obtener resultados satisfactorios como en ocasiones anteriores. Marcha a buen ritmo producción de hortalizas en Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.